en esta coqueta oscuridad alguien me está besando justo donde lo hacías tú. Cada crimen que cometo, cada caricia que arremeto, te estoy traicionando. Escucha, te estoy traicionando. Justo ahora, mi conciencia está pecando. Escucha, te estoy traicionando. Es un crimen, me entrego a otros labios. Tú me estás matando. Tú me estás matando. Tú me estás matando. Tú me estás matando.